supuesto que estamos en comunicación con el doctor Rolando Agüero. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, doctor, ¿cómo calificaría esta reunión, este encuentro que tuvo con el gobernador? Sí, se trató los 8 puntos, uno por uno. En realidad hubo puntos que se aceptaron y la cuestión salarial quedó para el primer día hábil de mayo, ¿no? Así que sí, hubo aumento para los residentes, obra social para los residentes, contratados que van a pasar a planta transitoria, eso es importantísimo, sobre todo los contratados, es un alivio enorme, transitorios a permanente y bueno, igualación en las zonas desfavorables a los licenciados en cuanto al monto que reciben, al igual valor que los médicos y odontólogos, ¿no? Esos son los puntos que accedieron y que eran el salarial y las guardias. Así que eso se cumple. ¿Hay un aumento también de las guardias? Sí, seguro, eso está dentro de todo el petitorio. Así que eso va a quedar para el primer día hábil del mes que viene, de mayo, y bueno, estarían definiendo esos días, pero a más tardar, en el acta de acuerdo se va a poner el 14 de mayo, como último día, pero posiblemente esté antes la resolución, ¿no? Fue una reunión de 2 horas, más o menos, de duración, por momentos tensa, cada uno dijo sus razones, sus criterios, y bueno, se llegó a esa conclusión. El acta de acuerdo se lo va a firmar entre mañana y el lunes, así que sí, todavía está no terminado todo, pero hay puntos que se avanzó y bueno, felizmente no se entró de lleno en un conflicto, porque si no iba a ser grave, sino en una negociación que puede dar fruto definitivo en esta instancia, ¿no? O sea que, a ver si entendí, doctor, hubo una aceptación del petitorio que ustedes hicieron en todos estos puntos. Ahora, saber los montos que ustedes van a tener por este aumento a los residentes, aumento de incorporación a la obra social, aumento de las guardias y el aumento de lo que ustedes están buscando en los sueldos, lo van a saber recién en mayo. El aumento de los residentes ya sabemos que es un 30%, ya está definido más o menos, ¿no? A los residentes provinciales, sí. Ya está definido. Ahora, lo salarial, se refiere al aumento de sueldo y de guardia, eso nos sentamos el primer día de mayo y definimos esos días. Y se va a poner en el acta de acuerdo como el límite máximo el 14 de mayo, o sea, posiblemente salgan, pero como límite para que no haya más dilaciones, el 14 de mayo ya tiene que estar total y absolutamente definido el aumento a los profesionales de la salud, ¿no? Bueno, esto tiene relación por ahí con alguno de los puntos que ustedes establecían, que era lograr un escalafón salarial propio. ¿Se está cerca de esto o no? ¿Y va a haber algún consenso en cuanto al aumento real que ustedes pretenden? Sí, son dos puntos importantes, ¿no? Vamos a discutir el primero el 3 de mayo, por el primer día hábil, sí. El aumento en general, ¿cuánto es? No está definido. Si es 10, 20, 30 o lo que sea, no está definido el 30%, no está definido cuánto es nosotros, tenemos nuestra postura, nuestra intención y todo lo demás, tiene el petitorio de cuánto es lo que queremos, pero no está definido, eso se define los primeros días de mayo. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes pretenden, doctor? Y hacerlo del 30%, no es un monto fijo, es por categoría, así que así a grosso modo, digamos, sería alrededor del 30%, ¿no? Es un poco difícil de explicar en el sentido que según las categorías aumenta un porcentaje de acuerdo profesional, pero rondaría el 30%. Y el escalafón propio, sí, nosotros, eso es más largo porque hay que modificar todo un sistema en cuanto al pago que reciben los profesores, porque ya tienen muchos ítems, por lo tanto habría que borrar e incorporar otros y eso no se va a poder hacer los primeros días de mayo, pero eso queda en discusión y lo que realmente queremos es cierto, es un escalafón, es importante para nosotros tener un escalafón propio. Está bien. Bueno, pero ahí analizando uno todas estas ratificaciones del gobierno, que los aumentos van a ser en mayo, por ahí está, si se quiere, especie o situación de tranquilidad o de espera, ¿no?, por parte de todos los trabajadores estatales. Por ahí, ¿usted cómo considera que tendrían que darse estos aumentos? ¿Aumentos al básico? ¿Aumentos por ahí en la quincenita? ¿Que este aumento se refleje a través del blanqueamiento de la quincenita o gran parte de ello, más algún otro plus que entregue el gobierno y que engrose el sueldo básico? ¿Y en qué porcentaje? Bueno, me dijo que un porcentaje del 30%, digo, en general, ¿cree que es también necesario y que va a ayudar a paliar esta situación? Sí, nosotros lo que planteamos es sueldo en blanco. No queremos más sueldo en negro, que teníamos un porcentaje muy alto en nuestro sueldo en negro. Queremos sueldo en blanco. Ahora, nuestro básico es muy, muy bajo. Tenemos un básico que va de... Y es un básico a nivel provincial, ¿no? Un básico que va de 360 pesos a 600, 900 pesos. O sea, la gran mayoría tiene básico 300, 400, 430, 480, 600, 750 y 900. Esos son los básicos que tenemos nosotros según las categorías. Indudablemente, este es un básico bajísimo, un básico muy bajo. Lo que planteamos nosotros es un aumento que sea remunerativo, que vaya al aguinaldo y que vaya a la jubilación. Entonces, de alguna manera, suplanta al básico, pero hay que reformular. A nosotros plantear un escalafón propio, tengo que reformular el básico, todos esos puntos esenciales, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que eso no vamos a tener tiempo de modificar todo eso, por lo tanto queremos un aumento remunerativo, remunerativo, bonificable y en blanco, que puede ir al básico o no. Eso es importante, y la quincenita, por supuesto, hay que empezar a blanquear, no puede estar en un negro total y absoluto, en el sentido de que ni siquiera aparece en el recibo de sueldo. Eso sí, hay que empezar a blanquear toda esta situación, ¿no? Nosotros lo tocamos con el gobernador, se lo cuesta la quincenita, él plantea de que para la jubilación computa los últimos 10 años, ¿no? Por lo tanto, blanquear una situación antes de los 10 años no le aporta nada al trabajador, en el sentido que no le mejora la jubilación, porque solo computa a los trabajadores más jóvenes. Sí, a los que ya tienen más de 50 años, que ya están en la etapa de la jubilación, entonces sí habría que, según se apostó el gobierno, ¿no? Sí. Habría que blanquear a toda esa gente, así se jubila mejor. En el fondo tiene razón, pero bueno, nosotros necesitamos que se blanquee todos los sueldos de todos los trabajadores. Está bien. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Que ande muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.